Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, su versión en sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo con muchos de los programas en www.laotraoreja.tumblr.com. Saludamos a los oyentes que en distintas radios ponen La Otra Oreja, como Anilel desde Chiapas, Contagio Radio de Bogotá, Colombia, y en Argentina Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea y La Colectiva en Capital Federal, y los domingos a las 17 horas por FM La Tribu en el 88.7 o en www.fmlatribu.com. Los teléfonos de la radio de La Tribu, 4864-0489 y 4866-1095. Estamos tomando mate, ya llegó Paula Prati en la operación técnica, y apenas empecemos musicalmente este programa, nos tomaremos un mate hoy calentito, un mate con yerba. Hoy tenemos un bopicuá, una yerba fuerte, orgánica, compañera ahí en Bulnes 14, no solamente una yerba compañera, sino que además amigos, solidarios, tipos que también ponen La Tribu ahí en Bulnes 14, un montón de yerbas, no solamente en bopicuá, que es la que particularmente más me gusta, la más fuerte quizás, pero hay otras hierbas, casi todas orgánicas y de las cooperativas. Ahí la YPA está, que la probaremos próximamente. En la locución de este programa, Liliana Daunes, Quique Pessoa, y hoy una otra orejita hard, impresionante, que lo presenta Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y así comenzamos la edición 125 de La Otra Oreja, las subversiones sonoras. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en México se siguen sucediendo las desapariciones, las detenciones a muchos compañeros, ¿no? Y a propósito de la desaparición precisamente de los 43 estudiantes que venimos reclamando hace más de dos meses, se siguen en todo el mundo reclamando por la aparición con vida de estos compañeros estudiantes normalistas ahí en México. Y bueno, y acá en Buenos Aires ocurren muchas actividades, muchos reclamos. Se sigue mañana lunes aquí en Buenos Aires, también una concentración en el obelisco a la una para salir hacia la Cancillería y reclamar por estos estudiantes, ¿no? Que se haga eco todo el mundo. Y que nadie renuncie al reclamo de la aparición con vida de estos chicos. Y hay gente que está haciéndose eco, también artísticamente. Y vamos a pasar dos temas. Saúl Hernández, de México. Sugerimos también ver el video. Vamos a ir pisando este tema. Se llama Fuerte. Saúl Hernández, por los estudiantes también. Y después el Ya Basta, el Tri, este grupo chileno, presentando Por la Otra Oreja. Podrás quemar toda mi historia. esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Podrás encerrarme entre tu odio, podrás herir mi integridad, podrás encadenar. Espíritu viviera, con nosotros no estuviera. El Chavo del 8 está muerto para Televisa. Los chavos por los que ahora lucha México son los 43 de Ayotzinapa. Que no te distraiga el Estado ni la TV. Escuchamos al Tri de México por la otra oreja. Eso es nada más. De lo que nos enteramos. ¿Cuántas cosas pasarán?

o en La Otra Oreja Subversiva, porque habla de, bueno, de una poesía infantil de María Elena Walsh, ¿no? Que dice que estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. Parece que esta reina un poco miedosa. Bueno, imagínate si la canta este grupo. Vamos a escuchar, ¿sí? La Reina Batata. De Trium Mierdo. Y esta canción